Si están del otro lado, preparen el mate, preparen lo que puedan y vayan descontracturando un poquito porque llega la banda fina, señoras y señores. Y yo les diría que vayan estirando, porque esto no queda acá. Después viene el primer gran baile organizado por Banda Fina, ya en nada podemos decirlo, ¿no? El fin de que viene. El fin de que viene ya, ¿no? Sí, ya 2 de septiembre. Así que ya las tenemos acá a Mara Rodríguez, Mara Rod, ahí me encanta más Mara. Buenas, Rod. Buenas, ¿cómo están? Y Andrea Dazo, ¿cómo andan, chicas? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Aquí estamos preparándonos. Qué lindo. ¿Cómo surge esta idea de empezar de organizar este baile? Y la verdad que una idea que teníamos planteada cuando arrancó. Y bueno, con esta propuesta de estar completamente en vivo, como siempre, con artistas invitados y volver al mismo escenario que pisamos la primera vez que pisamos un escenario con la Banda Fina en su momento, en sus comienzos hace un año atrás. Ay. Así que nada, re contentos de que sea en el mismo lugar. Tal cual. Y que un poco, digo, también es simbólicamente, ¿no? Bueno, festejar, ¿no?, este primer aniversario, digo, pero un poco es seguir, ¿no? Digo, estando en el escenario, fin de tras fin de, digo, hablábamos un poco fuera del aire, ustedes están, digo, y son muy de estar en todos lados. ¿Cómo llevan eso un poco, digo, esta trayectoria? Bien, con mucha manija. Nosotras queremos estar. No, la verdad que muy bien, con ganas de que sigan saliendo fechas y bueno, siempre metiéndole a lo que es plataformas. Como saben, pueden encontrar nuestros temas propios en diferentes plataformas. Tenemos los videoclips también, así que siempre estamos tratando como de laburar en sacar canciones nuevas, si no surge algún show un fin de semana. Pero encaramos con total felicidad, más allá de los nervios, estamos felices, sí, cuando sí. Surge una posible fecha o se confirma fecha, es como, queremos más. Y me gusta, pues se los dije una vez al teléfono cuando le hicimos una entrevista también por la salida de un tema, me parece, que están todo el tiempo innovando. Ustedes decían, bueno, manejamos las redes, estamos con las plataformas, están con los shows, pero si ustedes tuvieran que decir algo que caracteriza a la Banda Fina, de todas las bandas de cumbia, de cuarteto que puede llegar a ver. Y no sé, yo relacionando así con lo que dice mi, me voy a copiar de lo que dijo ella. Nada, creo que el trabajo, ¿no? Nosotros y nosotras ensayamos siempre, una vez por semana, haya o no haya shows. Siempre estamos en permanente trabajo, digamos, ensayando o, bueno, tratando de componer temas nuevos, o si, bueno, alguien nos convida, digamos, un tema, haciendo los arreglos. Bueno, y tratando de estar ahí, ¿no? Como una máquina que está siempre traccionando, ¿no? Y siempre para adelante, ¿no? Porque además somos un grupo humano que nos creemos mucho, nos llevamos bien. Entonces, además de la responsabilidad, digamos, de hacer bien la tarea, también lo hacemos como con mucho amor. Con mucha manija, siempre sí. Digo lo mismo, porque se tornó como muy orgánico. Tenemos un montón de ideas y en el ensayo surgió, che, esto, dale. Y así, bueno, eso es muy importante. Así eso que hagan todos el aguante, sí. Porque lo hablábamos fuera del aire, son un mandón, hay que coordinar horarios, hay que decir, bueno, vamos a tal show, bueno, pueden todos y vamos. O sea, hay una intencionalidad general de tener proyección, digamos, con esta banda. Sí, obvio, porque creo que todos nos encontramos en la misma situación, cada uno tiene sus proyectos, sus trabajos, otras bandas, familia. Entonces el tiempo que se destina a ensayar es más allá del disfrute, porque nosotros tenemos una combinación de trabajo y disfrute. Somos bastantes y tenemos un grupo muy humano, o sea, unos compañeros y compañeras espectaculares. Eso hace que vos disfrutes al máximo tu trabajo. Y cuando vos disfrutás tanto el trabajo, ya se torna como algo, como te decía, orgánico. Ya es algo más que te fluye y todo lo que vos tenés lo vas a potenciar. O sea, si vos tenés ganas de que pase algo, tu cabeza sola va a decir, bueno, vamos por más. ¿Qué más podemos meter? Pero te juro, estamos capaz que entre tema y tema o entre descanso, porque como dijo André, todos los jueves ensayamos. Claro. Obviamente que a veces no todos podemos, pero bueno. Esa responsabilidad está en cada uno, en cada integrante y en cada integranta de la banda, de saber que si uno no puede ir, de que si está de viaje con otras bandas, si se enfermó, si se le complicó, refuerza el trabajo desde la casa, que el ensayo es para ir a laburar y disfrutar. Así que si todos hacemos lo nuestro, se disfruta. Ya prácticamente te dan ganas de preparar, de cortar la botella y empezar a bailar en los ensayos. ¿Por claro, sí, por eso los ensayos son a la siesta y no son a la tardecita de la noche, porque si no, al día siguiente... Si no, pinta fueguito. Claro, sí, pinta cualquiera y nadie podría ir a trabajar y hacer las otras cosas. Como a seguir con la vida, pero bueno, es un poco parte también del grupo, ¿no? Está bueno en esos espacios de recreación. Y aprovechando también, Mara, lo que decís vos de integrantas, digo... Otra de las características y que hacen a ustedes y a este grupo, digo, es que ustedes, dos mujeres, están frente a esta banda y frente a este género. Digo, ¿cómo fue también, digo, romper un poco eso y abrirse a ustedes como artistas y posicionarse, digo, de esta manera? Porque, digo, hoy en día sabemos que las mujeres ocupamos un montón de espacios. Las mujeres ocupamos espacios, digo, pero ustedes, digo, desde acá, desde nuestro lugar, digo, un poco también abrieron ese camino. Digo, ¿cómo lo transitan y cómo fue un poco incursionar en esto? Y con total naturalidad, nosotros sabemos la responsabilidad que es ser dos mujeres que están al mando, como quien diría al mando, porque estamos enfrente, ¿no? No es que nosotras mandemos al sí, la voz. Marchen. Pero no, lo tomamos con total fluidez. Tratamos de. Sí, somos dos mujeres adelante, pero transmitir la igualdad. O sea, que no sea algo llamativo, pero sí que sea algo que preste atención a otras mujeres, que sí se puede, que los géneros ya no están marcados, y que sobre todo ni la cumbia ni el cuarteto tiene como ese lado que se lo caracteriza por ser temas bastante machistas. Temas bastantes que siempre cantó el hombre y demás, entonces como que se viene también a romper la estructura de que la cumbia del cuarteto no es algo solo bizarro, que es es algo hermoso. Oye, que además es parte, yo siempre también peleé con ese tema, es parte del folclore latinoamericano. Obvio. No, es como, siempre como, es verdad que se tiró que era como, no, eso se escucha más en un boliche, que hace cumbia, hace cuarteto, como que... Sí. Bueno, a mí personalmente me pasó que también, como que de venir de cantar otra cosa, como mucha gente me decía, bueno, pero igual es cuarteto, qué sé yo. Yo digo, ¿ustedes tienen idea lo que es cantar cuarteto y cumbia? Claro. Es dificilísimo. O sea, la cantidad de recursos vocales que tenés que adquirir, que si no los tenés, los tenés que aprender así. Y no solo eso, sino la cuestión escénica también. Es muy difícil porque vos no podés estar cantando parada así como un poste, ¿no? Claro. Te tenés que mover. Se te sale, digamos. Te movés, claro, ¿no? Te movés naturalmente. Sí, pero hay que coordinar el aire, la cadena. Exacto. A nosotros nos pasa constantemente. Nos miramos y decimos, si sabemos que no lo tenemos que cebar. O sea, cebar con el. Porque al ser una banda tan numerosa, es algo, como te decía, que no es forzado ya. Es más, a veces miramos videos y decimos, ahí estamos bailando como unas locas. O sea, no vamos a respirar, no vamos a llegar. En tal enganchado nos calmamos, pero es súper complicado cuando tenés una banda que está sonando de la hostia atrás y llevar la respiración, el agite con la gente también, porque es un género que por ahí no, constantemente, no es lo mismo si vos estás cantando un tema lento, melódico, folclore, que la gente está prestando atención con mucha más cautela a que si vos estás cantando un género que sí, más tenés para que hacer lo que bailen, que hagan palmas, que se olviden de todo lo que pasa y que estén ahí en ese momento. Entonces como un poquito de todo, ¿no? Del cantar, del saber cuándo sí, cuándo no. No es fácil, no es fácil. Pero bueno, siempre tratamos de transmitir la unión, como es de público conocimiento, hemos hecho ya en el Medasur, la fiesta que hicimos, tuvimos 11 artistas invitados. Este primer aniversario de la banda Fina, que se va a hacer este 2 de septiembre en el Club Argentino, también tiene artistas invitados. Vamos a tener a Uma Cuaroli, Bren Aguirre y Fede Aguilar. Que son de la... Fede ya lo he entrevistado en otras épocas y es de la... Sí, de las chicas también. Bren tiene su recorrido. Uma arrancó y arrancó con todo. Ya anda. Puso primera y arrancó. Puso primera y llegó a quinta. Sí, ya está cebadísima. Y nada, re contentos de siempre poder unir. Todos hacemos música. Es como que hay cierta, viste, entre bandas y eso y demás. Siempre se manejó, ¿no? Acá en todos lados. Como esta rivalidad. que claramente la banda fina no tiene. Siempre apostamos a los artistas. Incentivamos, la autogestión es muy importante. La verdad que estamos haciendo todo este evento a fuerza de pulmón. Por eso estamos acá recorriendo todas las radios posibles también. Porque este 2 de septiembre queremos brindar una noche que la gente disfrute. Claro. La entrada anticipada tiene un costo de 2.000 pesos. Va a haber un servicio de cantina muy lindo, con precios muy amigables. Sabemos la situación que está pasando el país. Bueno, va a haber mesas disponibles para quien quiera ir a cenar y olvidarse y disfrutar. Y que también La Pampa tiene talento, tiene cuarteto y la banda fina completamente en vivo. ¿Y habían compartido escenario ya con Uma, con Fede en alguna oportunidad? Con Uma sí. Sí, con Uma sí. Pero con Fede y con Brent no. Con ellos dos no. Uh-huh. Así que va a ser. Y aprovechando con un poco este aniversario, digo, ¿qué se viene de cara al futuro, digamos? ¿Hay algún proyecto nuevo? Digo, sabemos que han grabado videoclips, tienen temas propios, digo, ¿hay algún avance, hay algún proyecto nuevo que se sepa? Si se vienen videoclips. No sé si producción. Se vienen cositas. Little things are gonna. No podemos decir nada. No, acá no sabemos qué podemos decir y qué no. Siempre tenemos el problema, yo, ¿viste? No sé qué. Digamos todo, ya fue. Sí, videos, videoclips. Así también con colaboraciones. Sí, con colaboraciones con otros artistas. Temas propios. ¿Quién compone? ¿Quién es el que más mete temas? ¿O es también colaborativo? Democracia. No, la verdad que tuvimos la oportunidad de... Lo que siento fue de Fran, un tema que hace muchos años él tenía, y que en una banda que nosotros teníamos hace mucho, de cumbia, en su momento, que yo era cantante de ahí, la habíamos hecho y, bueno, él la brindó para que la podamos reversionar. Cuando salió ese primer tema, estuvimos metiéndole cositas con el anterior vocalista que estaba, Pri Aguirre, que le mandamos un beso grande, un abrazo fuerte, que fue su cumple hace unos días. Reversionamos ahí algunas cositas porque él nos dio la libertad de hacerlo. Quiero estar con vos, es una letra de Javier Salamanca, bajista de la banda fina. Y bueno, me la dio también a mí, yo estuve metiendo ahí cositas, cambios, porque está buenísimo eso, o sea, te hace sentir muy bien que te regalen una letra y que digan, bueno, vos la vas a cantar, te doy la libertad de que si hay algo que no te gusta o pensás que algo puede ir mejor, que lo modifiques, obviamente, vos después se lo mostrás a esa persona. Y nada, eso es un plus gigante. Y Día Gris, que es el tema que debutó Andrés saliendo en videoclips, es un regalo de Dami Gijena. La verdad que estamos muy felices y bueno, los arreglos son de Franco Sánchez. Y seguimos con la misma propuesta de largar temas propios. Ahora se viene un tema muy, muy, muy hermoso que lo vamos a presentar por primera vez este 2 de septiembre, que es un regalazo. O sea, viene con un plus esto. Sí, se vienen sorpresas. Siempre, siempre hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. Que es un regalo hermoso que nos hizo la compositora Viviana Dal Santo, que le mandamos un beso enorme, la Vivi. Así que nada, estamos muy felices. Nos regaló un tema hermoso, se viene un cuartetón. Sí, es muy hermoso el tema. Así que nada, esa va a ser una sorpresa y que bueno, pronto estaremos grabando y poniendo en todas las plataformas posibles. Aparte de los feats que se vienen con otros artistas, siempre apuntando a la unión. Qué grande. Bueno, un poco lo hablábamos también fuera del aire, digo, las plataformas, digo, sí, las posibilidades que le dan, digo, las redes sociales o estar en Spotify, en YouTube, digo, y poder mostrar lo que hacen, digo, también juega como aliado para ustedes. Y también pensando en esto que vos decís de es muy importante la autogestión, este trabajo a pulmón, digo, que por ahí uno, bueno, las ve a la banda en general, digo, presentarse y disfruta, digo, pero detrás hay muchísimo trabajo, muchísimas horas de esfuerzo, de ensayo, digo, y eso también es parte de ustedes. Sí, obvio, obvio. Todo está, mira, Andrés salió a trabajar y se fue. Yo en un rato salgo y me voy a laburar. No, siempre estamos dispuestos a y predispuestos a todo. La verdad que desde el momento uno que encaramos este proyecto que armó Franco Sánchez, como nosotros le decimos el jefe, sabíamos que iba a ser difícil porque somos una banda muy numerosa, le está costando Ya sabemos que por sí que a los músicos y a las músicas les cuesta muchísimo salir adelante. Entonces es muy difícil acá en la provincia, bueno, y a nivel nacional llegar, ¿no? Sí. A proyectar y poder mantenerse con esto que ustedes dicen, los trabajos, el tiempo. La familia, los seres queridos. Sí, yo creo que la persistencia, ¿no? Digo, es algo por ahí más importante y a la vez difícil. Y sí, sí. Y sí, bueno, pero supimos eso desde entrada al ser una banda numerosa. Dijimos, bueno, esta posibilidad va a pasar, vamos a formar algo conciso y que no está acá, o sea, una banda tan numerosa. Y entonces nuestro mejor aliado, como lo decís vos, eran plataformas digitales. Que la pandemia dejó bastante eso también. De gente que no tenía relación con Facebook, con Instagram, hoy la tiene. Entonces, saber que si no surge alguna fecha, no estancarse ahí y seguir metiéndole desde una simple historia casera a un buen video editado por un productor. Desde una foto en un ensayo hasta lo mínimo de lo máximo, o sea, todo tratamos de aprovecharlo, ya sea mínimo, como te decía, o mucho, es lo que estamos eligiendo. Todos estamos sacrificando bastantes cosas, sobre todo el tiempo, que es tan importante, porque el tiempo es súper importante. Así que nada, felices de seguir metiéndole a todo. Acá mi compa se vino con la guitarra. La primera vez que vamos a estar juntas. Ahí está. Chicos, esto es inédito. Guitarra. Tal cual. Solas. Va a quedar grabado acá. Después esta nota le contamos a la gente que va a estar subida ahí en la fanpage de Radio Municipal Santa Rosa. Así que después, si se quieren escuchar, viste, ya está. Sí. No hay retorno después de esto. Y aprovechamos. Se levanta y se va. A nuestro guitarrista Nehuen González, que está despedido. Yo les quiero decir, quiero que repitan entonces, ¿dónde se consiguen las entradas? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes para adquirir las entradas? Día y hora y lugar, obviamente, de la fiesta de la banda fina. Bien, la fiesta de la banda fina va a ser el sábado 2 de septiembre en el Club Argentino. Las entradas a partir de las 22 horas, las entradas anticipadas por un valor de $2,000 van a estar. Se pueden comunicar con nosotros en las redes. En Instagram estamos como La Banda Fina OK. ¿Sí? Si no, nos pueden escribir a cualquier integrante, integranta de la banda. Nosotros la llevamos a domicilio, no tenemos problema. Sin costo. Sino en Rouge, ¿no? Ropa deportiva Rouge Jujuy 395. Ese es un punto de encuentro. Bien. Otro punto de encuentro es en Despensa Claudia, Francia 2565. Y si no, más en el centro, Peluquería Unisex Joana, Juan B. Justo 283. Pará, porque Joana se iba de vacaciones la primera semana de septiembre. ¿Sigue todavía? No, mirá lo que hace las redes, me enteré yo. Ya la sabés. Unisex Joana se va de vacaciones, va a tener entradas. No hay. No, pará. Y verdad, nos falta la de LH. Y LH, pará. Eso estudio. Es punto de encuentro. Puntos de encuentro, Despensa Claudia, Francia 2565. Rouge, ropa deportiva, Jujuy 395. Juan B. Justo la desterramos porque se fue de vacaciones, que disfrute las vacaciones. Y feliz día del peluquero y de la peluquera. ¿Cuál? Hoy es el día. Para yo, feliz día. Que no y tenía turno, todas. Yo quería pedir para cortarme el... Claro, y ahí viene la info, ¿no? Exacto, querida. Exacto. Pues no quería, estoy en el Caribe. Estamos conectados. Y bueno, si no, como decía André, por mensaje privado a la banda Fina OK. Otro mensaje privado que se puede mandar es a nuestro productor LHS Studios X. August también está haciendo el reparto totalmente sin costos. Esto se puso la 10 al hombro, así que también gracias, August. Y a cualquier integrante de la banda le pueden escribir y coordinamos. O al mismo Instagram de la banda. Entradas anticipadas a $2,000. Y si no, bueno, en puerta la van a poder conseguir a otro costo, obviamente. Tal cual. Así que nada, esperemos. No se asusten, que... no es en dólares, no agarra post-miley, Tranquilos. No, por eso mejor ya encontrar la entrada anticipada. Tal cual. Olvídate. De una. Y además justamente. Uno se organiza también. Chicas, ¿por qué tienen que ir a esta fiesta? Díganle a la gente que está escuchándolas. Para pasarla bien, para divertirse, para bailar, para pasar un hermoso momento con sus seres queridos, con sus familias, con sus amigos, amigas, para ver una banda en bandas, si van en vivo. Solos o solas, se van a encontrar con buena gente también. ¡Apa! Sí. Así que nada, esa es la propuesta, ir a disfrutar de una noche. Estamos muy, muy ansiosos, muy ansiosas. Es el primer aniversario de la banda Fina, tenemos mucha expectativa con esta banda, sabemos que se van a venir más aniversarios. El primer gran baile en el Club Argentino, un lugar que tiene bastante historia, con música completamente en vivo, va a estar DJ Emi Mix, buen servicio de cantina, buenos precios, apostemos al talento pampeano, que si no es acá, ¿dónde, ¿dónde va a ser si no? Tal cual, tal cual. Chicas, muchísimas gracias. Bueno, gracias, bueno, muchas a ustedes gracias por el espacio ustedes. Y las vemos el 2. A pleno. Las vemos el 2. Las vemos desde el escenario. Vamos a fijarnos. Nos vamos a estar codeando con las chicas de la mañana. Con la periferia de la mañana. No, que ya nos han invitado las chicas. Ya también las mañanas nos han dicho, che, tenemos que juntarnos para ir a ver Banda Fina. Bueno, esta es la oportunidad. La Gaby, una genia. Sí, Gaby y Eri, las dos ahí. Bueno, vamos con Quiero Estar Con Vos, entonces, ¿nos despedimos sí. con esa? Sí. Nos despedimos con Quiero Estar Con Vos, una versión tranqui. Acústico. Sí, Mara Rod. Acústico total. Ahí a pleno, ahí con André Dazo. Quiero que sepas que nunca te he olvidado, que todo tu amor en mí se ha quedado. Y hoy que no te encuentras aquí a mi lado, pienso que sería de los dos, juntos y de la mano. Desde que no estás en mi vida es como un laberinto. Fue un amor tan distinto, lo siento aquí en el alma. Quiero estar con vos, quiero estar con vos, mi amor. Mi corazón te extraña tanto, le hace falta tu calor. Quiero estar con vos, con vos, mi amor. Mi corazón te extraña tanto, le hace falta tu calor, amor. La Banda Fina este 2 de septiembre en el Club Argentino a partir de las 10 de la noche. Hoy sé, me acuerdo de esas noches que compartimos. Sobraba la pasión, ay, éramos uno los dos. Y hoy que no te encuentras aquí a mi lado, pienso que sería de los dos, juntos y de la mano. Desde que no estás en mi vida es como un laberinto. Fue un amor tan distinto, lo siento aquí en el alma. Quiero estar con vos, quiero estar con vos, mi amor. Mi corazón te extraña tanto, le hace falta tu calor. Quiero estar con vos, quiero estar con vos, mi amor. Mi corazón te extraña tanto, le hace falta tu calor.